entenderlo. Y a veces uno y uno no son dos. ¡Hey! Ya estás aquí, ¿y ahora qué? Cuando me miras ya no sé qué hacer. Está muy bien, está muy mal. Tarde o temprano tenía que pasar.